calor del agua limpia corriendo. Yo soy de la generación que de posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y queda cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. El chileno Francisco Villa, Mi Generación, cantaba desde el disco Mi Derecho a Soñar, después de escuchar a Nicolás Guillén, su poema Guitarra. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Paren de saltar. Hola, buen día, mononitos. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo va la vida pasada por agua? ¿Qué se siente ser un huevito duro? ¿Eh? Bueno, perdón, no. Uno lo dice porque atravesó días de mucha lluvia, sin mayores problemas, pero en realidad sí, ha pasado la gravedad para muchas familias, tenemos que decirlo, saludar. Estamos abrumados por las inundaciones, por la zona oeste que está sufriendo mucho, la zona de Pilar, San Andrés de Giles, la zona de San Antonio de Areco, la zona de Tortuguitas, Luján, claro, el río Luján nuevamente hizo de las suyas y bueno, en realidad más que el río fue la naturaleza toda y este fenómeno de las tormentas que además continuarán y parece que va a continuar este estado de mucha tormentas aisladas, ¿no? Que para algunos lugares, algunos barrios que suelen inundarse, habiendo buena obra pública, cloacas y demás, bueno, la superamos a la situación, porque de eso también depende, de la obra pública, la obra pública que puede solucionar muchos de estos momentos difíciles en los barrios. Ojo que están en duda los comicios de mañana, en muchas escuelas que están inundadas. Yo les propongo a los que vivimos en Buenos Aires averiguar en las escuelas donde votamos para ver si están en condiciones, porque muchas escuelas no iban a estar en condiciones de votar. Buen día, gente. Raíces de mi tierra, después de la poesía. Esta es nuestra antesala a las 3 horas que tenemos por delante, con mucho folclore latinoamericano, con ganas de encontrarnos, con el mate sobre la mesa de trabajo de la Tecno. La Tecno que nos abraza, nos da la bienvenida, nos apapacha. Un sábado nublado, muy húmedo, decía Lidia del Valle. Y es verdad. Y a ver cómo están ustedes. Muy bien. Abrigados los veo. Sí, por abrigaditos. Supuesto. ¿Por qué tan abrigados? Sí, no hay mucha humedad. No hay acá, que confiar. Acá está lindo, pero afuera te quiero está ver. Bastante fresquito. Estamos con Gustavo Hoffman en la puesta en el aire. Bien. Buen día, Gus. Buen día, Miguel Aguirre también, que también. Vino. Buen día para todos. Bien tempranito, Miguel también, a supervisar, ¿vio? Vino a supervisar que esté todo bien. En orden. Muy bien, me parece muy bien. Ayudándonos con las cuestiones técnicas de la radio, en este programa demandante con tanta cosa que tiene. Hoy vamos a charlar con Emanuel Herrera, periodista y productor de la radio, respecto a lo más trascendental de la semana. Emanuel eligió un par de temáticas relevantes. Una de ellas es la innovación del Código Civil y Comercial, que tal vez le damos muy poca importancia para todo lo que tiene de valor. Tenemos que estar al tanto de lo que sucede jurídicamente. Y también vamos a hablar un poquito sobre el aumento de jubilaciones, ¿eh? El aumento jubilatorio, que esta vez para septiembre sumó el 12,49%, 12,5%, que llevó la mínima a 4.300 pesos, 4.299. Ya hablaremos un poco más de estas medidas políticas en la Argentina. Mientras tanto, esta es la trincherita. En la radio estamos atrincherados, es nuestro fuerte. Aquí asomamos la cabeza de tanto en tanto, pero nos apichonamos un poco cuando tenemos ganas de hablar de ciertas cosas. Nos juntamos para hablar de ciertas cosas. Y bueno, las elecciones son una de ellas, pero estamos en veda electoral. Hay muchas cosas que no podemos decir y otras que sí. Karina Maldonado, Don Gigu, Lidia del Valle. En un rato llega Nicolás Fontana para hacer Músicas del Mundo. Vamos a ver si hoy podemos sacar a Nacho Fernández Lirio desde el panorama deportivo del fin de semana. Y tenemos una nota muy bonita en Piso. No se lo voy a contar todavía. Solamente les voy a mencionar el bondi cultural. Para quien sepa lo que es el bondi cultural, esta tal vez la posibilidad de saber de quién se trata, lo vamos a tener en Piso. Me parece que viene con la viola, así que vamos a tener cantata, Don Gigu, cantata. Bueno, muy bien. Aquí estamos en la Tecno 88.3, la radio de la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda. Estamos en Ramón Franco 5050, para quien nos quiere visitar. Estamos hasta la 1 de la tarde haciendo Raíces de mi Tierra. Nos encontrás en las redes sociales, estamos en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2. Es un grupo en el cual podés sumarte. Y también estamos en Twitter, en @raicesenlatecno. Por supuesto, saliendo por la web, repetidos a través de dos radios que ahora Don Gigu nos va a contar. Es momento de ustedes, ¿eh? Claro que sí, Maina Purinkis, como buen santiagueño, Don Gigu Maldonado los saluda en quichua. Buen día a todos, buen día Argentina. Raíces de mi Tierra al aire, por supuesto, como todos los sábados hace 23 años. Y estamos esperando que ya deben estar prendidos desde Entre Ríos, ¿no? La www.folclóricadelparaná.com.ar, Entre Ríos, el amigo Javier Zárate, a ver si tenemos noticia de él, creo que sí. Abrazo, Javi. Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe, amigo Juliana Torres, y lo estamos saludando desde Buenos Aires, desde la 88.3, Raíces de mi Tierra para toda la Argentina y, por qué no, parte del mundo también. Excelente. Y doña Lidia sí nos va a contar la página web de la radio, que también está la página web de la Tecno, y sí, las vías de contacto, ¿no? Pero claro que sí. Si alguien nos quiere llamar, tienen que marcar al 4227-0037 o al 4207-5264. Ajá, ¿hay más? Hay otro, 4353-2745. Muy o bien. A la página, la que debes escuchar por internet, fmlatecno.com.ar. Muchísimas gracias, Lidia del Valle. Bueno, vamos a estar hasta la 1 de la tarde en la radio, mañanita fresca, con mucho mate, haciendo una colación, porque llegamos para la hora de las colaciones. El gobierno analizó suspender las elecciones en la provincia, pero Scioli lo rechazó de plano. El Ministerio de Justicia de la Nación trató este tema, Scioli y la Justicia Electoral de La Plata lo rechazaron. Esperen que voy a tratar de abrir esta información porque me parece relevante. La grave situación que vive la provincia de Buenos Aires por las inundaciones y la perspectiva de que signa las lluvias de acá al domingo llevaron al gobierno nacional a realizar una reunión de emergencia esta noche en el Ministerio de Justicia para evaluar si era necesario suspender los comicios en ese distrito. ¡Qué tremendo! Sin embargo, el juez federal platense con competencia electoral, Laureano Durán, negó esa posibilidad. No hay ninguna posibilidad de suspender los comicios, lo que sí estamos haciendo es reacomodar algunos lugares de votación, es lo que aseguró el magistrado en una breve comunicación telefónica con un medio periodístico. La situación es muy complicada en importantes municipios como, por ejemplo, Pilar, Luján, Mercedes, zonas del conurbano. Claro. De hecho, la posibilidad fue anticipada por el senador bonaerense Mario Ishii, que está muy cercano a la jefa de Estado. Una decisión de este tipo afectaría seriamente la performance de Daniel Scioli, claramente, que se quedaría en la primaria sin su principal bastión para equilibrar los votos que Mauricio Macri saque en la ciudad de Buenos Aires. ¿Acaso para despejar cualquier posibilidad, Scioli apuró una foto ayer a la tarde, una foto de su gabinete, abocado a afrontar las inundaciones, y se cuidó de anticipar que es innecesario suspender los comicios? Incluso avisó que se reubicarán los lugares de votación que estén en zonas inundadas. Esto es así. Desde ayer a la tarde existía la posibilidad de suspensión de los comicios en los distritos afectados por el temporal, pero después se habló, y en muchos portales de información se habló, en otros medios también lo hicimos, respecto a que se reubicarían, se encontraría otros colegios inclusive. El tema es el tema del padrón. El problema es que el padrón no se puede modificar de un día para el otro, por lo que el mismo votante tiene que averiguar si la escuela donde tiene que ir a votar el domingo va a estar en condiciones. Hay muchas escuelas que están inundadas, están bajo el agua. Sí, es verdad. Es un tema. Sí, sí. Entonces nos vamos a tener que ocupar, no sé si llamando por teléfono, no sé si acercándonos hoy a la tarde a la escuela, al instituto, donde tengas que votar. Tiene que averiguar. Y averiguar si mañana finalmente va a estar en condiciones la escuela para hacer la votación. Falleció el mítico dirigente peronista, a ver si ustedes lo sacan, yo no, Chueco Mazón. Es el nombre, es un legendario dirigente que falleció anoche de un infarto. La noticia conmovió al peronismo, por supuesto. Vamos a ver si puedo acercarles un poco más de información. El mítico Juan Carlos Chueco Mazón, uno de los hombres más queridos por peronistas de todo el país, falleció anoche de un infarto, es la noticia. La sorpresiva muerte conmovió a peronistas de todos los sectores, opositores y oficialistas, que compartían la amistad y el respeto por uno de los hombres que más trabajó durante toda su vida por unir al PJ. Mazón estaba embarcado por estas horas en la causa de su vida, la unificación del peronismo, en este caso detrás de la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Este legendario santafesino, pero mendocino por adopción, trabajó bajo las órdenes de todos los últimos presidentes del peronismo. Estamos hablando de todos los últimos, ¿no? Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ahora trabajaba por ver a otro peronista en la Casa Rosada y de hecho Daniel Scioli fue uno de los primeros en lamentar su pérdida. Así que se trata de la muerte por un infarto del mítico peronista Juan Carlos Chueco Mazón, santafesino el hombre. Las 10 de la mañana con casi 27 minutos, vamos a seguir con música también en esta trincherita. Acordate que esto es Raíces de mi Tierra a través de la Tecno 88.3. Amantes trasnochados de la paz. de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada Gloria, qué gloria. ¿Te acordás de esto? Ay, esa ovación, esa ovación. La juntada, está en un disco esto. La juntada fue en vivo en esa oportunidad, Rally Barrio Nuevo, el dúo Coplaná, Cupeteco Carabajal. Les digo que hoy por hoy, con estos días de lluvia, entrar a YouTube y ver los videos de la juntada son impresionantes, te emocionan. Esta era la versión de Somos Nosotros y vamos por uno más para este momento. Era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo me unió. Soy santiagueño. Soy chacarera, como el coyuyo cantor, nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor, nacido desde la tierra. Balancea la rama, fiesta en el algarrobal. Vuelan las vainas doradas, el árbol se vuelve paz. Se está cunando la infancia, se va endulzando el cantar. Con la armonía sagrada de la canción maternal, el árbol guarda la esencia del movimiento inicial. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Discaso, discaso. Yo lo vuelvo a recomendar. ¡Qué linda ovación! ¡Qué bien! ¡Qué fuerza! ¡Qué juntada, hermano! ¡Wow, quesito! La juntada, eso crearon Rally Barrio Nuevo, Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal. ¿Sabes lo que fue eso? Fue, además, en un escenario, los tres que tienen su carrera individual, juntándose. La juntada llegó al disco después, ¿eh? Tiene unos años este trabajo, pero a nosotros en Raíces nos gusta rememorar estos discos que tienen ya mucho tiempito en el mercado. Soy santiagueño, soy chacarera, recién antes era Somos Nosotros, La Juntada. Tenemos un grupo en fase Bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase Bo. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. Transmite LRI 411 FM, La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, transmitiendo desde sus estudios en Avenida Ramón Franco, 5050, Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. UTN Radio. La Tecno. Espacio Publicitario. Ya inauguramos el nuevo centro de monitoreo en el marco de las acciones previstas por el Programa Municipal de Seguridad y hoy contamos con más de 300 cámaras distribuidas en todos los barrios del distrito. Gestión Jorge Ferraresi, con la seguridad de estar siempre trabajando. Avellaneda, bien viva. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Fin de espacio publicitario. Transmite LRI 411 FM, La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, transmitiendo desde sus estudios en Avenida Ramón Franco 5050, Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Ah, con esta cortinita musical nos despertamos o nos despertamos, ¿eh? Las 11 menos 20 de la mañana. Dale, corré la cortina. ¿Pusiste el agua en la pava ya? Sí, yo quiero creer. Yo creo que no debe estar tendida tu cama todavía. Seguro que recién te levantaste. Lo primero que hiciste fue ir al baño, pusiste la radio. Sí, ¿no? Allá en Santa Fe también. Allá en Entre Ríos, ¿cómo está el tiempo por allá? Yo quiero saber cómo amaneció. ¿Hay solcito en Gaboto? ¿Cómo está el cielo en Paraná, Entre Ríos? Un saludo muy cariñoso para estas radios, para Folclórica del Paraná y para FM Vanguardia, de ambas provincias que replican este programa que sale desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires los estamos saludando. Muy buena mañana de sábado 8 de agosto. Ayer fue el día de San Cayetano. ¡Epa! Sí, sí, sí. Y los peregrinos, no, no los paró la lluvia, no, ¿eh? No, no, no. Fueron a Liniers, como corresponde, todos. Sí, como todos los 7 de agosto. Así que sí fue un día de mucha, de mucho agradecimiento ayer también. Está a pesar de la lluvia, ¿no? La información ahora tiene que ver con nuevamente con la votación, porque parece que va a haber cambios, ¿eh? Yo quiero insistir con esto. La pucha. Sí, porque mañana nos vamos a encontrar con que la dirección en donde iban a votar no va a estar abierta la escuela. Ojo al piojo, a estar atentos. Hay porque que averiguarlo bien entonces. Los cambios de lugar de votación se van a consultar online. ¿Quiere decir online, doña Lidia? Por internet. Por internet, por supuesto, claro. Los electores que tengan dudas sobre cambios a consecuencia de las lluvias para las elecciones pues pueden consultar en www.padron.gov.ar, que espero que se haya podido actualizar, porque no sé si dio a tiempo la posibilidad esta de avisarles, ¿no? Pensemos en que la lluvia, el temporal, pudo haber embromado varias escuelas, varios institutos y que estén bajo el agua y que no se pueda votar. Sí. Averigüemos, www.padron.gov.ar. La ruta 8 continúa cortada por las inundaciones, mientras que en la 9 se circula con tránsito asistido. Pensemos que estos días, también por el temporal, la ruta 8 y 9 tuvo problemas. Perdón, ¿eh? Un fuerte temporal produjo los desbordes de los ríos Luján y Areco, lo que afectó el tránsito en esas rutas, según informó la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, en un rato hablaremos con Nacho Fernández Lirio sobre deportes, porque estoy pispeando que Esteban Cambiaso se incorporó al Olympiacos de Grecia. Ya, ¿cuánto hacía que no hablaba del Cuchu? El Cuchu Cambiaso. Ya vamos a estar hablando. Creo que hay noticias de boxeo también. Ya nos va a contar Nacho en un ratito. ¿Nos vamos para Perú de vuelta? ¿Tienen ganas? Bueno, ¿vieron ustedes que el sonido de Perú tiene mucha percusión? Ponelo, ponelo. A ver cómo va sonando. Nos vamos a meter en el disco Kimbafa. Esta morena de rulos. Mucha cadera, mucha cintura, mucho cuerpo para esa voz. Se llama Eva Ailión. Surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder, que el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se echó a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Thank you. así se fue el lucero a su claridad. Y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar. No le llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. De clarinar. Raíces de mi tierra 2015, temporada 23. ¡Que viene el tío Amador! ¡Ajá! Cuando escuches en la noche un cajón que está sonando, tocado con las dos manos, luminosas y muy negras, pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. No has escuchado nada, no has escuchado nada, los humanos y las dos manos. Con lo que resuena, pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Resuena pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. Es Amador cantando. Es Amador. Es Amador tocando. Es Amador. Es Amador zapateando. Es Amador. Es Amador soñando. Es Amador. Es Amador. Es Amador. Es Amador. El estilo peruano, grande Eva. Amador hay uno solo, dice la peruana Eva Ilión desde su disco Kimba Fa, un discazo, discazo que recomienda Raíces de mi Tierra. Es un pan alivio de Andrés Soto, canto a Amador. Y antes el festejo de Chabuca Granda, El Surco, todo un segmento musical bien latinoamericano en Raíces de mi Tierra. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales. Raíces de mi Tierra. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Trincherita. Trincherita. Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. ¡Ay, vida linda y guajachi aquí! ¡Ay, vida linda y guajachi aquí! ¡Ay, vida linda y guajachi aquí! ¡Ay, Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Estaba caminando allá y con un día como el que amaneció en esta ciudad, resbalando en el barro a la mañana, ¿por qué no al mediodía? Y muchas veces a la oración también, cuando la tarde estaba lluviosa, como está ocurriendo en estos tiempos en casi todo el país. Y bueno, me puse a pensar en eso, en los días de lluvia, justamente, en mi pago. Yo, cuando hablo de mi pago, me transformo en un chico, en un niño, porque eso es lo mejor que tengo adentro, los grandes recuerdos de haberlos pasado, haberlos vivido junto a mi mamá, mi tata, que salía a buscar a lo mejor un palo grueso para hacer astillas, para que no falte la leña en el fuego, porque los días de lluvia en mi pago eran así. Si uno no se daba cuenta o no pensaba que venía un viento sur y traía tormentas, te quedabas sin el fuego. Y usted sabe, el fuego allá es lo principal, porque es donde uno prepara la comida. Yo me acuerdo como si fuera hoy, nosotros no teníamos gas, ni sabíamos lo que era eso, una cocina a gas. Allá estaba la cocinita armada por mi tata para que sea reparo, decía él, bien embarrada, por supuesto, empostada con esos palos que él mismo los preparaba de los vinales, y después lo embarraba bien, y ahí adentro mi mamá tenía que arreglarse con el fuego para calentar el agua, para hacer los mate cocidos para los chicos. Yo le hablo de los chicos porque éramos varios. No es como en, a veces uno, dos, no es nada allá. Allá una docenita, más o menos, 10 chicos juntos, a lo mejor los más grandes, bueno, ya están capacitados para cuidar los animales, para buscar la leña, incluso para ayudar a hacer el fuego, para que mi mamá, mientras se ponía en el mortero a moler el maíz, para preparar esos lindos locros que hacía. Y más cuando había una carneada, pedía esas patas de vaca que tenían tanta fuerza, decía ella, y yo no sabía por qué, si la pata cocinada, qué fuerza. Resulta que era porque tenía mucha vitamina, ¿no? Y bueno, todas esas cosas uno se pone a pensar de grande, y tu mamá cómo te hacía entender de chico todas esas cosas para que seas más fuerte. Y así nos criamos y vinimos todos después, cuando ya empezamos a cumplir 18 años y nos dan el documento, a las grandes ciudades a buscar trabajo, porque allá sí vivía trabajando, pero no te pagaba nadie. La moneda no la veías nunca, lo único que tenías de tu trabajo era para comer, vivir, y los remedios, por supuesto, se buscaban en el monte, porque allá la naturaleza te cría, te cura. Allá no era necesario ir a buscar un médico a la ciudad, no señor, mi mamá y mi tata sabían qué remedio te hacía bien para el resfrío, para la tos, cuando empezabas a toser, para el dolor de barriga, hasta para los dolores de hueso, sabían todo, qué grasa iban a usar. Esas cosas a veces escucho y son ciertas. La grasa de iguana servía como remedio.

Muy grandote para Tony Garisto, para Agustín Villalba, para Franco Chávez y también para Javier Zárate desde Folclórica del Paraná, que nos está contando que en Paraná está nublado, algo fresco con probabilidad de lluvias, ideal para un pescado a la parrilla. Y al invitarnos a juntarnos, dice, cuando gusten, acá la parrilla está siempre lista. Gracias a la gente de Folclórica del Paraná. Nosotros estamos cerrando el momento dulce de Don Shigu con Guarda la Tosca. El disco es A Campo Traviesa, la vidala del Sachayoj de Moss y Marciali. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. ¡Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui! Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué Arín. Radio para entender. ¡Ay, Vidalita y Huacachiaqui! Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra.